Soy parcera de las flores rastrojeras. Soy parcera de los vientos y las cordilleras. Soy parcera de los montes y el frío en la sierra. Ya coronaron mi frente con sangre y tierra. Copio de nadie que me prenda el cirio antes de mi muerte. Y si me tiran duro, yo no copio a la gente. Yo no copio de nadie que me prenda el cirio antes de mi muerte. ¡Ay! Mucho caminar lento, caminar lejos. A mí me gusta mucho que me acompañen los perros viejos. Está la pata limpia en los fogonazos del mediodía y andar por los caminos llenos de ramas y lagartijas. Parcera de las flores rastrojeras, soy parcera de los vientos y las cordilleras, soy parcera de los montes y el frío en la sierra. Ya coronaron mi frente con sangre y tierra. Y si me tiran duro, yo no copio de nadie que me prenda el cirio antes de mi muerte. Ay, si me tiran duro, yo no copio a la gente. Yo no copio de nadie que me prenda el cirio antes de mi muerte. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso, o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020, a lecturarnos. Dentro de cada mujer alienta una vida secreta, una fuerza poderosa llena de buenos instintos, creatividad apasionada y sabiduría eterna. Es la mujer salvaje, una especie en peligro de extinción que representa la esencia femenina instintiva. Clarisa Píncola Estés. Buenas noches a toda nuestra audiencia lectora del Abya Yala. Esta noche nos conectamos desde Corrientes, en Argentina, con la producción de nuestra morra y parcera Malu. Un abrazo grande para ella. Les acompaña Tilma Navarro en la locución desde Medellín, Colombia. Hoy, como todos los miércoles, estaremos acompañando su noche con un poco de lectura en voz alta. Iniciamos un ciclo muy especial para nosotras, para nuestro colectivo y tribu de morras chambeando, primero que todo porque este ciclo está representado por nuestras mujeres salvajes, aquellas madres, señoras, jefitas y maestras en este camino del sagrado femenino. Será un ciclo completo de doñitas en los micros, donde ellas serán las voceras de estas historias poderosas. Esta noche iniciamos con la lectura de mujeres que corren con lobos, de esta mexicana criada en Hungría, se llama Clarisa. Clarisa nos trae una serie de historias muy conmovedoras, llenas de magia, de aire, y en nuestro primer capítulo vamos a tener el aullido, la resurrección de la mujer salvaje. Vamos a comenzar la lectura del cuento La Loba, en la interpretación de Adriana Molina. Ruiz es una abogada feminista militante que avala mucho por la representatividad política de las mujeres en diferentes espacios de la sociedad. Adriana nos prestó su voz para contarnos esa representación maravillosa y esa fuerza poderosa que habla Clarisa de la resurrección de la mujer salvaje. Entonces, escuchémosla y estaremos escuchando en el entretiempo algunas canciones para amenizar la lectura. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Capítulo 1. El aullido, la resurrección de la mujer salvaje, la loba. Tengo que confesarles que yo no soy como uno de esos teólogos que se adentran en el desierto y regresan cargados de sabiduría. He recorrido muchas hogueras de cocinar y he esparcido sebo de angelote en toda suerte de dormitorios. Pero más que adquirir sabiduría, he sufrido embarazosos episodios de giardiasis, E. coli 1 y amebiasis. Ay, tal es el destino de una mística de la clase media con intestinos delicados. He aprendido a protegerme de todos los conocimientos o la sabiduría que haya podido adquirir en el transcurso de mis viajes a extraños lugares y personas insólitas, pues a veces el viejo padre Academo, como el mítico Cronos, sigue mostrando una fuerte propensión a devorar a sus hijos antes de que hayan alcanzado la capacidad de sanar o sorprender. El exceso de intelectualización puede desdibujar las pautas de la naturaleza instintiva de las mujeres. Por consiguiente, para fomentar nuestra relación de parentesco con la naturaleza instintiva, es muy útil comprender los cuentos como si estuviéramos dentro de ellos y no como si ellos estuvieran fuera de nosotros. Entramos en un cuento a través de la puerta del oído interior. El relato hablado roca el nervio auditivo que discurre por la base del cráneo y penetra en la médula oblonga justo por debajo del puente de Valorio. Allí, los impulsos auditivos se transmiten a la conciencia y a bien al alma, según sea la actitud del oyente. Los antiguos anatomistas decían que el nervio auditivo se dividía en tres o más caminos en el interior del cerebro. De ello deducían que el oído podía escuchar a tres niveles distintos. Un camino estaba destinado a las conversaciones mundanas. El segundo era para adquirir erudición y apreciar el arte, y el tercero permitía que el alma oyera consejos que pudieran servirle de guía y adquiriera sabiduría durante su permanencia en la tierra. Hay que escuchar, por tanto, con el oído del alma, pues esta es la misión del cuento. Hueso a hueso, cabello a cabello, la mujer salvaje regresa. A través de los sueños nocturnos y de los acontecimientos medio comprendidos y medio recordados, la mujer salvaje regresa, y lo hace a través de los cuentos. Inicié mi propia migración por Estados Unidos en los años 60, buscando un lugar donde pudiera asentarme entre los árboles, la fragancia del agua y las criaturas a las que amaba, el oso, la raposa, la serpiente, el águila y el lobo. Los hombres exterminaban sistemáticamente a los lobos en el norte de la región de los Grandes Lagos. Dondequiera que fuera, los lobos eran perseguidos de distintas maneras. Aunque muchos los consideraban una amenaza, yo siempre me sentía más segura cuando había lobos en los bosques, porque aquel entonces, tanto en el oeste como en el norte, podías acampar y oír por la noche el canto de las montañas y el bosque. Pero incluso en aquellos lugares, la era de los rifles de mira telescópica, de los reflectores montados en jeeps

tal como escribe el poeta Tony Moffett en Un animal luminoso. Y parece ser que, por medio de los relatos anecdóticos, el pensamiento consciente puede fortalecer o debilitar el sistema inmunitario corporal. En el lugar habitado por la loba, los espíritus se manifiestan como personajes y la voz mitológica de la psique profunda habla como poeta y oráculo. Una vez muertas, las cosas que poseen valor psíquico se pueden resucitar. Además, el material básico de todos los cuentos que ha habido en el mundo se inició con la experiencia de alguien que en esta inexplicable tierra psíquica intentó contar lo que allí le ocurrió. Inexplicablemente, yeah.

pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Amigues, hemos llegado a medio camino de este viaje de letras, llamado Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola Estés. Continuamos en este espacio llamado a lecturarnos de esta tribu de morras chambeadoras o parceras camellando, según la latitud donde estén, como nos puedan interpretar. Hasta ahora ha sido una velada mágica con la voz de Adriana Molina desde Medellín. Gracias, Adri, por prestarnos tu voz y toda esa fuerza poderosa que tienes tú para representar y para seguir labrando el camino de todas las morritas que vienen detrás de ti. Este micrófono está para todas las mujeres que, como tú, quieren compartirnos toda esa magia, todo ese aprendizaje y toda esa experiencia que las hace todas una mujer, toda una mujer salvaje, como lo representas tú. Gracias por tu compañía y por tu voz. A los que nos escuchan, ¿qué tal esa figura de mujer salvaje que junta huesos para reconstruirse a sí misma, para volver a la vida y al ser que han olvidado en el camino? Antes de seguir, quiero darle un saludo muy especial a Lidia Ramírez. Es la mujer salvaje que a mí me representa y me llena de mucho orgullo todos los días, y es mi mamá que en estos momentos nos está escuchando. Un beso y un abrazo muy especial para ella y para todas las mamás de las morras que nos están escuchando. También para mí, para mis amigos, para Juano, para Santiago, para Luisa, para Cari, para Isa, que nos están escuchando también en estos momentos. Gracias por conectarse. Un beso grande para ustedes. Ahora continuamos con una interpretación prometedora a cargo de Erika Juara González. Ella es una profesora de protocolo que está en estos momentos en Mongomo, Guinea Ecuatorial. Ella desde África nos envió su fuerza y magia a través de su voz. Con ella continuaremos la lectura del cuento Los Cuatro Rabinos e iniciaremos y de esta manera concluimos el primer capítulo de Mujeres que corren con los lobos. Gracias por acompañarnos y bueno, continuamos. Los Cuatro Rabinos. Una noche, cuatro rabinos recibieron la visita de un ángel que los despertó y los transportó a la séptima bóveda del séptimo cielo. Allí contemplaron la sagrada rueda de Ezequiel. En determinado momento de su descenso del Pardes al paraíso, a la tierra, uno de los rabinos, tras haber contemplado semejante esplendor, perdió el juicio y vagó echando espumarajos por la boca hasta el fin de sus días. El segundo rabino era extremadamente cínico. «He visto en sueños la rueda de Ezequiel. Eso es todo», no ocurrido nada en realidad. El tercer rabino no paraba de hablar de lo que había visto, pues estaba totalmente obsesionado. Hablaba por los codos, describiendo cómo estaba construido todo aquello y lo que significaba, hasta que al final se extravió y traicionó su fe. El cuarto rabino, que era un poeta, tomó un papel y una caña. Se sentó junto a la ventana y se puso a escribir una canción tras otra sobre la paloma de la tarde, su hija en la cuna y todas las estrellas del cielo. Y de esta manera vivió su vida mejor que antes. No sabemos quién vio qué en la séptima bóveda del séptimo cielo, pero sabemos que el contacto con el mundo en el que residen las esencias nos lleva a averiguar algo que está más allá del habitual oído humano y nos hace experimentar una sensación de júbilo y también de grandeza. Cuando tocamos el auténtico fundamento de la que sabe, reaccionamos y actuamos desde nuestra naturaleza integral más profunda. El cuento nos dice que la mejor manera de experimentar el inconsciente profundo consiste en no dejarse arrastrar por una fascinación ni demasiado exagerada ni demasiado escasa, en la que no nos quedemos excesivamente embobados, pero tampoco seamos demasiado cínicos, valientes sí, pero no temerarios. Jung nos advierte en su espléndido ensayo La función trascendente de que algunas personas en su búsqueda del yo estetizan en exceso la experiencia de Dios o del yo, que unas le contribuyen poco valor, otras le atribuyen demasiado y las que no están preparadas para ella sufren daños para esta causa. Pero otras sabrán encontrar el camino de lo que Jung llamaba la obligación moral de vivir y manifestar lo que uno ha aprendido en el descenso o el ascenso al yo salvaje. Esta obligación moral de la que habla Jung consiste en vivir aquello que percibimos, tanto si lo encontramos en los campos elíseos de la mente como si lo descubrimos en las islas de los muertos, los desiertos de los huesos de la psique, el rostro de la montaña, la roca marina, el lujuriante mundo subterráneo, en cualquier lugar en el que la que sabe nos infunda su aliento y cambie nuestra manera de ser. Nuestra tarea es mostrar que se nos ha infundido el aliento, mostrarlo, repartirlo y cantarlo, y vivir en el mundo de arriba lo que hemos recibido a través de nuestros repentinos conocimientos y por medio del cuerpo, de los sueños y de los viajes de todo tipo. Existe un paralelismo, la loba y los mitos universales de la resurrección de los muertos. En los mitos egipcios, Isis presta este servicio de su hermano muerto Osiris, el cual es descuartizado cada noche por su perverso hermano Set. Isis trabaja cada noche desde el ocaso hasta el amanecer, juntando las partes de su hermano antes de que amanezca, pues de lo contrario no podría salir el sol. Jesucristo resucitó a Lázaro, el cual llevaba tanto tiempo muerto que ya hedía. Deméter conjura a su pálida hija Perséfone de la tierra de los muertos una vez al año, y la loba canta sobre los huesos. Esta es nuestra práctica de meditación como mujeres, conjurar los aspectos muertos y descuartizados de la vida. El arquetipo que recrea a partir de algo que ha muerto tiene siempre una doble faceta. La madre de la creación es siempre también la madre de la muerte y viceversa. Debido a esta naturaleza dual o doble tarea, es importante trabajo que tenemos por delante es el de aprender a distinguir entre todo lo que nos rodea y lo que llevamos dentro, qué tiene que vivir y qué tiene que morir. Nuestra misión es captar el momento más oportuno para ambas cosas, para dejar que muera lo que tiene que morir y que viva lo que tiene que vivir. Para las mujeres, el río bajo el río del mundo, el hogar de la huesera, contiene conocimientos directos acerca de los plantones, los rizomas, el maíz de siembra del mundo. En México dicen que las mujeres llevan la luz de la vida y esta luz está localizada no en el corazón de las mujeres ni detrás de sus ojos, sino en los ovarios, donde están depositadas todas las semillas antes incluso de nacer. En el caso de los hombres, que exploran las ideas más profundas de la fertilidad y la naturaleza de la semilla, la imagen equivalente es la bolsa peluda, los cojones. Esta es la sabiduría que se puede adquirir estando cerca de la mujer salvaje. Cuando la loba canta, lo hace desde los ovarios, con una sabiduría que procede de lo más hondo de su cuerpo, de su mente y de su alma. Los símbolos de la semilla y el hueso son muy similares. Cuando se tiene el rizoma, la base, la parte original, cuando se tiene el maíz de siembra, cualquier estrago se puede arreglar, las tierras devastadas se pueden volver a sembrar, los campos se pueden dejar en barbecho, la semilla dura se puede remojar para ablandarla, ayudarla a abrirse y a germinar. Poseer la semilla significa tener la clave de la vida. Estar con los ciclos de la semilla significa bailar con la vida, bailar con la muerte y volver a bailar con la vida. Es la encarnación de la madre de la vida y la muerte en su forma más antigua y original. Y dado que siempre gira en estos constantes ciclos, yo la llamo la madre de la vida, muerte, vida. Si se pierde algo, a ella es a quien hay que recurrir, con quien hay que hablar y a quien hay que escuchar. Su consejo psíquico es a veces duro o difícil de poner en práctica, pero siempre transforma y restaura. Por consiguiente, cuando perdemos algo, tenemos que recurrir a la vieja que siempre vive en la lejana pelvis. Allí vive ella, medio dentro y medio fuera del fuego creador. Es el mejor lugar en el que pueden vivir las mujeres, justo al lado de los ovarios fértiles, de sus semillas femeninas. Hay que ver en la figura de la vieja una quintesencia de la mujer de 2 millones de años de edad. Es la mujer salvaje original, que aún viviendo bajo tierras, vive arriba, vive en nosotras y a través de nosotras, y nosotras estamos rodeadas por ella. Los desiertos, los bosques y la tierra sobre la que se asientan nuestras casas tienen más de 2 millones de años. Siempre me ha llamado la atención lo mucho que les gusta a las mujeres cavar la tierra, plantar bulbos para la primavera, remueven con sus ennegrecidos dedos la lodosa tierra para trasplantar olorosas tomateras. Creo que cavan en busca de la mujer de 2 millones de años de edad. Buscan los dedos de sus pies y sus patas, la quieren para hacerse un regalo a sí mismas, pues con ellas se sienten enteras y en paz. Sin ellas se sienten inquietas. Muchas mujeres con quienes he trabajado a lo largo de los años han empezado su primera sesión con algún comentario del tipo: bueno, no es que me encuentre mal, pero tampoco me encuentro bien. Creo que esta situación no es nada mentirosa. Sabemos que se debe a una escasez de lodo. ¿El remedio? La loba. Hay que buscar a la mujer de 2 millones de años. Es la sepulturera de las cosas muertas y moribundas de las mujeres. Es el camino entre los muertos. Canta los himnos de la creación sobre los huesos. Llora para que vos bailando seas la felicidad.

Nuestras morras están dispuestas a despertar a la mujer salvaje que las habita. Desde los albores de la humanidad, las mujeres han sido llamadas a ser las diosas de la creación. Ellas, nosotras, en tribu, aquelarre o comunidad, nos hemos juntado para soñar, crear, bailar, curar y sanar. Y aquí vamos juntas, sororas y con toda nuestra capacidad transformadora en movimiento. Hemos llegado al final, Morris. Tendremos el próximo miércoles un segundo capítulo con Voces desde el Sur. Les acompañó Tilma Navarro en la locución y Malu. Gracias por tu producción. Qué gran dupla que somos para esto. Muchas gracias, de verdad que sí. Un abrazo fuerte para todas. Gracias por escucharnos y que pasen una feliz noche. Mourir, kaya la yinlo, shubi kribati chue, kaya ta chiel, ta chiel viru a chule. Rinia onu kuchoka, rinia onu tinto hiki kaja sendi kana ofuka kari kape. Rinia onu yari katerina, atkerida ta. Acerca a mis hermanas a la igualdad soñada, merecida y trabajada. Cada paso que doy deja una huella sutil, un camino que puedes seguir. Soy inteligente, soy independiente, soy valiosa, soy una mujer con mucho amor, soy triunfadora, soy identidad, soy soñadora, soy valiente, soy libre. Rinilla, un rico chocá, rinilla, un rucinto, rinilla, fracas en ritana, un chocá, carita. Adquirida cada paso que doy, cada paso que das, cada paso que doy, cada paso que das, cada paso que doy, mujer. Chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar.